Y con esta sintonía pasamos a nuestro espacio de corresponsalía Vizcaya de manos de Óscar Aranda, de la Eroita Masaspi Irratia, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar, ongi etorri. Egunon, muy buenas. Egunon, Óscar, ¿con qué vamos a empezar este repaso de la actualidad en Vizcaya? Pues con actuaciones policiales, ¿qué te parece? Perfecto, la mejor manera de empezar el repaso. Fuerte, fuertecito. Pues sí. Pues sí, pues hablando de actuaciones policiales y controvertidas, violentas a veces, ilegales, en ocasiones, como ahora vamos a comentar, broncas, con mucha dosis de macarrismo policial, justo en la semana pues que se ha anunciado que todas las policías municipales, a partir de ahora, o cuando tiene que por medio de un decreto que lo van a aprobar, tendrán su pistola, su pistolita, con chalecos antibalas, anticorte y antipunzón, esposas, porras y silbato, para llamar al orden después de haber apaleado o matado, ¿no? El silbato, pues lo último. Bueno, lo anunciábamos la semana pasada, de Riochoa, que había constatado que la Ertzaintza se estaba personando en domicilios de personas perceptoras o solicitantes de RGI o complemento de pensiones, así, sin orden judicial ni amparo legal. Que así porque realice. Así hacen inspecciones, ¿no? Sí, pues revisando enseres, parece, abriendo armarios, bueno, lo que es una redada en tu casa por la cara, ¿no? Pero ahora Berriochoa pues eleva la protesta porque dice que estas situaciones van a ser efectuadas en las 50.000 unidades familiares que reciben el RGI. Aunque la nueva reforma del RGI contempla la creación de una unidad de inspección, sin entrar en vigor la ley, parece que ya la están poniendo en marcha. O sea, todavía no está aprobada la nueva ley, la reforma del RGI, que incluía esta unidad de inspección, pero parece ser que lo primero es lo primero. Y además, pues se ha constatado que si hay resistencia a que entren en tu casa a registrar todo, pues recibes un informe desfavorable que luego puede repercutir en que te quiten el RGI, como ya le está pasando a gente en Barracaldo, que es bueno por donde Berriochoa tiene conocimiento de que están ocurriendo este tipo de actuaciones. Y para denunciar todo esto, pues Berriochoa que ha convocado una concentración en la oficina de Lambide en Beurco, en Barracaldo, a las 11 el jueves, con el lema, pues no a la criminalización de las familias empobrecidas, no a los registros ilegales, los asuntos sociales no son asuntos policiales. Importante, importante esta movilización. Nos lo contaban también la semana pasada desde Arguilán Seca, pues esa oleada de inspecciones que se está dando por parte de la policía en casas de personas que reciben la RGI, como comentabas. Y otra actuación que queremos señalar aquí, actuaciones policiales, que son varias, que van a ser denunciadas también, en este caso hoy a las 7:30 en la Plaza Fleming, del barrio San Francisco, y que tienen que ver con el racismo y la xenofobia de este barrio populoso, ¿no?, de Bilbao. Eso, racismo Vizcaya habla de un barrio militarizado con un despliegue policial descomunal, y dicen que no se corresponde con una mayor seguridad, sino que lo que genera es una sensación que no corresponde a amenazas reales, sino que responde pues a una persecución dirigida a personas en condición de vulnerabilidad, como son los jóvenes migrados y racializados del barrio. Desde esos racismos dicen que los delitos en San Francisco han bajado, pero en cambio han subido en otros barrios de Bilbao, y que por ello no se entiende pues la desmedida exhibición policial que sufrimos diariamente por los que vivimos en este barrio. Por ello, pues como decíamos, convocan a la ciudadanía una concentración contra el racismo y el abuso policial hoy a las 7:30 en la Plaza Fleming. Y más actuaciones policiales en los pabellones de Zorrozaurre, en la Ribera de Deusto. Las personas que viven ahí, pues en estos pabellones, están sufriendo un acoso brutal para que abandonen el barrio, pues que es su único techo que tienen, ¿no? El ayuntamiento se desentiende y desde la asociación vecinal de este barrio también pues convocan una concentración en el puente, que ha convertido la península de Zorrozaurre en isla, el puente de Geri, pues a las 6 el jueves. Y para acabar con este repaso a las actuaciones policiales, pues tenemos que recordar otra vez Romo, decíamos la semana pasada, pues que siguen las movilizaciones contra el derribo de la Nagusi en Etxea. Está habiendo concentraciones diarias, por la mañana y por la tarde, con fuerte presencia policial, y que en ocasiones se está volviendo violenta con personas detenidas, incluso personas heridas, ¿no? Totalmente. La semana pasada, de hecho, se hería a un periodista de Iruka, precisamente. Eso es. Bueno, pues poniendo, una vez puesto ya el foco en estas actuaciones policiales y habiendo dado un repaso a las actuaciones de las fuerzas de seguridad, pasamos a más cuestiones. Óscar, ¿qué más nos traes? Pues vamos ahora al barrio de Achuri, a la escuela García Rivero, donde la comunidad escolar, el AMPA y personas solidarias pues están realizando concentraciones, bueno, llevan años con esta pelea, reivindicando pues un entorno, de la escuela que garantice la salud, la seguridad y el bienestar del alumnado de esta escuela García Rivero. Dicen que no están recibiendo ninguna respuesta a los informes técnicos que están presentando sobre contaminación y sus posibles alternativas. Piden que se elimine al menos pues un carril de carretera, que se disminuya la velocidad de los vehículos. Se supone que tienen que estar a 30 kilómetros a la hora, pero como otros organismos denuncian, como Bici, hay algún organismo pues que no se cumple esto de el slow, ¿no? Pues de las ciudades con máximo de 30 kilómetros a la hora, ¿no? También piden que se mejoren los pasos peatonales, que se peatonalice el muelle Ibeni, que en la actualidad pues lo utilizan sobre todo autobuses de Bilbao Bus. El muelle de Ibeni está como la parte trasera del colegio, y si fuese peatonalizado, pues convertiría en un patio escolar estupendo, porque la falta de espacio que tiene este colegio pues es importante. Ya se pidió en su momento también que al otro lado de la escuela, que está la antigua estación de tren de Achuri, que se convirtiese en un espacio pues escolar y también para otro tipo de actividades para el barrio, y no, pues parece ser que van a hacer un museo del ferrocarril o algo así. Vaya. Bueno, y también pues piden que se planten árboles en la acera para que hagan pues de barrera natural contra la contaminación. El jueves pasado se manifestaron pues con todas estas peticiones. Al final, ¿no?, se reclama un entorno seguro y cómodo, ¿no?, para niños y niñas. Sí, en otros sitios de Bilbao, en los últimos tiempos están haciendo pues en determinadas zonas, entornos escolares, pues lo que están haciendo es peatonalizarlo, poniendo algunos juegos para niñas y niños, y bueno, pues creando entornos, pues lo que queremos, ¿no? Una ciudad con entornos pues más amables, y donde la prevalencia del coche se vaya reduciendo y se permita pues a las personas que vivimos pues que vivir de una mejor manera, ¿no? Totalmente. Óscar, ¿a qué más cuestiones vamos a pasar? Pues seguimos con cuestiones urbanísticas. En Baracaldo, el colectivo feminista Argitan da la bienvenida pues al cierre del túnel de Renfe en Lutxana, catalogado por esta asociación desde hace muchos años como punto negro, que ya fue señalado, decíamos, hace 14 años como punto peligroso, y que ahora, como dicen, bueno, pues a dos meses de elecciones, por fin va a ser cerrado, y bueno, da la bienvenida al cierre de este punto negro, que había, en el que muchas mujeres habían sufrido agresiones, y que por fin pues va a ser cerrado. Pues nos alegramos también desde aquí, desde de ese cierre, de ese punto negro en Baracaldo. Pasamos a más cosas. Pues vamos a usar solo con este tema de la segregación de Galdakao. Después de la demanda que había solicitado la Abogacía del Estado para impedir la segregación de este municipio y convertirlo en el 113 de Vizcaya, pues esta semana hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha denegado esta suspensión, por lo que el proceso de esa adhesión puede seguir adelante. No sabemos si les dará tiempo a llegar a elecciones, porque ya quedan 2-3 meses para que sean elecciones, pero bueno, por lo menos el proceso siga adelante y admite el proceso efectuado por la Junta General de Vizcaya. Es importante este punto, esta resolución, porque estaba en juego ver qué prevalecía, si una norma estatal que impide la segregación de municipios si no cuentan con 5.000 habitantes, Susan solo tiene 4.700 habitantes, del acuerdo foral en las juntas vizcaínas, que sí que la Diputación de Vizcaya sí que se pone como norma que tiene que, para que se segregue un municipio, que tenga que tener 2.500 habitantes, y la norma estatal es 5.000. Entonces estaba esa pelea, y ahora el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pues ha dado la razón a la Junta General de Vizcaya, y entonces sigue el proceso de desanexión. Estaremos... Y acabamos con... Sí, nada, decía que estaremos también al tanto de lo que va ocurriendo. ¿Con qué acabamos? Cuéntanos. pues acabamos con anuncios de grandes eventos. De, pues de aquí a julio, pues cuando llegue el tour a Vizcaya, vamos a verlo por todos los lados. Ya están hablando de, pues de miles de actuaciones paralelas que va a haber y de todo el dinero que se va a gastar en las instituciones en este evento. Al final es la política que hace el PNV, la única que pasa ser que tiene el PNV, aparte de las grandes obras inútiles para dar de comer a sus constructoras, es con los grandes eventos, con redoble de tambores siempre, el Frente Cultural del PNV como Last Tour, en el apartado musical, y ahora pues ha hecho público que a finales de mayo pues va a haber una cumbre del clima en Bilbao convocada por el Banco Mundial. Son las fechas, creo que recordar, 23, 24 de mayo, y bueno, pues para reunir a todas a dirigentes de todo el mundo, pues a hablar sobre el clima, ¿no? Como se suele decir, la torre cuidando a las gallinas, ¿no? Totalmente. Vale, y pasamos a agenda ya. Perfecto, ¿qué cuestiones de agenda tenemos? Pues tenemos bastantes que queremos resaltar. El sábado hay manifestaciones en las capitales de la CAP para evitar el desmantelamiento de la sanidad pública. En el caso de Bilbao será a las 12, desde Gran Vía 85, bueno, pues en la Plaza Sagrado Corazón, para ir por toda la Gran Vía. En Durango, en el espacio San Agustín hay una exposición interesante de Cristina Gutiérrez sobre el maltrato a mujeres y el robo de bebés. Va a ser hasta el 18 de marzo. Mañana jueves a las 6:30, como todos los meses, es lo que Visit llama la masa crítica, que es como un movimiento para fomentar e impulsar el uso de la bicicleta en ciudades, que se realiza en todo el mundo, y en Bilbao pues lo realizan todos los jueves, los últimos jueves de cada mes, desde la Diputación en Gran Vía 85. Perfecto. Al sábado hay conciertos en muchos sitios, esa Straca CCA, que es una CCA de Portugalete, hay Noche Metalera, si nos anuncian, en la Kelo Gastechea de Santurchi, en Noche Noise Industrial, el viernes en Sarea, en este espacio que hay en el barrio San Francisco, a las 7:30 hay un concierto con Blackout, Menchu y Mumia, el viernes, que es el 24 de febrero, que es bueno, pues cuando es el aniversario de la guerra de Ucrania, el viernes hay el OPV, una importante charla sobre este tema, sobre Ucrania, en este aniversario, con Naya Sanzo, Gabriel Escurdia, John Cortázar, Asier Blas, durante el importante, pues para dar una charla interesante sobre este tema, va a ser a las 11 en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación del UPV en Leioa. Y media hora después, a las 11:30, una concentración con este mismo tema en las Torres de Isosaki con el tema de la guerra para intentar parar la guerra en Ucrania, convocada por la plataforma Guerraríes. Y nada, pues esto es lo que teníamos para esta semana. Bueno, más pues como siempre decimos, en lubakiagenda.net. Genial, ahí dejamos esa dirección para consultar todas esas notas de agenda. Mil esker, Óscar, como siempre, y hablamos de nuevo la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Agur.